Entonces, vamos a tratar de que la conferencia sea bastante dinámica. Es un poquitico extensa, pero vamos a tratar de hacerla bastante entretenida. Entonces, va a haber como dos momentos en la conferencia. En una primera parte, yo voy como que a hacer una radiografía. Les voy a mostrar una radiografía de cómo se ha comportado el videoarte en Cuba. Sobre todo ejemplificando con algunos de los momentos paradigmáticos en los que hubo una visión del video como que más experimental o más investigativa. Y luego Paolo pues va a darle continuidad a mi primera parte de la conferencia, haciendo un poco más énfasis en cómo se está comportando la videocreación en nuestro país desde que empezamos a entrar en contacto con Internet. Entonces, en Cuba, a diferencia de otros países de Latinoamérica y de Europa, Estados Unidos, donde el videoarte emergió a finales de los años 50, los 70 y los 70, en Cuba no es hasta la década del 90 que podemos registrar entonces la creación, o sea, una labor videocreativa de parte del arte. O sea, el tema con el video en Cuba es que los primeros que se aproximaron a este fenómeno fueron los cineastas. Por lo general en las artes visuales siempre la búsqueda, la experimentación o el entrar en contacto con una nueva tendencia casi siempre venía de manos de los artistas visuales, casi nunca de los cineastas. Cuando venía de parte de los artistas visuales, luego otros creadores entraban en contacto con una tendencia, digamos. Pero a diferencia de otras tendencias, en Cuba específicamente no es es con creadores cineastas donde se empieza a ver un gesto más experimental. Esto es un caso específico que les traigo acá. De hecho, en Cuba mucha gente no conoce esta información. Este es el primer videoarte que se registra, del cual se tiene registro en Cuba. Como una obra con una intención artística. Su nombre es Cosmorama, fue un video dirigido por Enrique Pineda Barnett y lo que trataba era como una alegoría a la obra de un artista cubano-rumano, de los principales artistas cinéticos que tuvimos en Cuba por ese tiempo. Y ese es, el primer video que se registra. Entonces aquí le pongo una frase de Enrique Pineda Barnett, que dice: uno no sabe para cuándo y para quién trabaja. ¿Por qué? El tema con este video es bien curioso. Resulta que en el momento de creado nadie reconoció este video como algo importante. De hecho, no se le dio ninguna importancia. No tuvo, difusión. Y no es hasta el año 2012 que el Museo Reina Sofía de Madrid se interesa en esta obra. Y cuando la van a buscar a Cuba, pues no existía ningún registro de la pieza, pues la pieza aparentemente estaba perdida. Vino el curador del Museo Reina Sofía y fue para el Instituto de Cine de Cuba, el ICAI, donde supuestamente estaba esta pieza, y resulta ser que nadie sabía de esta pieza, nadie sabía dónde estaba este video. Y tuvieron que localizar a uno de los custodios, de los primeros custodios que tuvo el ICAI por aquel tiempo. Y esa persona recordaba la pieza. Fueron a lo más profundo de un almacén y resulta ser que ese video estaba en la cinta de video metida en un paquete de espaguetis. O sea, súper que olvidado, súper. O sea, el Museo de Reina Sofía, y esto no, como que nos sirvió a nosotros los cubanos de... fue como una bofetada en la cara, porque ellos coleccionaron el video, porque resulta ser que para ese momento, 1964, este video, que ahora se los voy a enseñar, era considerado una obra paradigmática en el videoarte latinoamericano. Thank you. convenza, como era más como que un caso aislado en la historiografía de Pío Alto en Cuba. ¿Y qué pasa con este trabajo? Que los años 60 fueron en Cuba un momento, bueno, el triunfo de la revolución fue en el año 59 y los años 60 pues fueron los momentos de la campaña revolucionaria. Y en los momentos de la campaña revolucionaria, el arte, según dictaba la ley para los artistas en aquel momento, debía servir a la campaña revolucionaria, debía servir a la revolución. Tenía que ser un reflejo de la revolución y de sus intereses. ¿Qué es lo que sucede con el video? O sea, la mayoría de los cineastas tuvieron que hacer un registro, un documento de lo que estaba sucediendo en Cuba en esos momentos. Y prácticamente que su trabajo se volvió como un reflejo de lo que estaba haciendo, o sea, o de la imagen que la revolución cubana quería dar para el mundo. Por lo tanto, este video que acabamos de ver no se tomó en cuenta nunca. Fue como algo aislado, algo que se olvidó y quedó fuera de la historia. Entonces, un poco más relacionado a esto de que les venía comentando del cine documental, y a que la mayoría de los realizadores tuvieron que destinar su trabajo al documento de la imagen revolucionaria, tenemos como dos olas principales durante los, yo diría que finales de los 60, 70 y 80. Estos son como los tres realizadores más importantes de ellos. Les traigo dos videos. Y bueno, luego hubo como una segunda ola de cineastas en los 90. Y son, o sea, es esta última ola la que va a dar entrada a los 2000, en la que los artistas visuales, ya los artistas plásticos, tuvieron un interés en el formato del video. Lo que sucede con este cine documental de la contienda revolucionaria es que los realizadores, al no estar, digamos, que muy de acuerdo en brindar pues un documento amarillista, sensacionalista, lo que estaba haciendo la revolución, pues decidieron como que asumir una postura irónica en el video. Y es en ese momento donde se comienza a ver, digamos, una fase experimental del video cubano. La ironía, el juego con el guión, o sea, la historia dentro del video, superposiciones de imágenes que evidentemente hacían alusión a chistes muy al interior de la sociedad en aquel momento, pues fueron algunos de los motivos que dieron al traste con la zona experimental. Entonces, les traigo dos videos solamente. Se los voy a comentar bastante rápido. El primero se titula PM, es un video del año 61, realizado por Sabaja de Infante y Hernando Jiménez Leal. Estos dos realizadores eran los encargados de una columna de video que tenía lugar en la televisión cubana, se llamaba Lunes de Revolución. Fíjense que la fecha está muy cercana al tiempo de la revolución. Este fue un espacio que tuvo lugar en la televisión cubana como 10 años aproximadamente. Básicamente lo que hacía Lunes de Revolución era como brindar un poco de información de lo que estaba sucediendo, o sea, de lo que estaba haciendo la revolución, o sea, todo el proceso de institucionalización de las empresas, la nacionalización de hoteles, de bancos que estaban en manos pues anteriormente de los Estados Unidos y que estaban entonces siendo en ese momento acogidos por el Estado. Entonces, en esta zona de una revolución, Sabaja Gabriel Infante y Orlando Jiménez pues decidieron hacer un video que documentara, nunca mejor dicho, que estaba sucediendo en una parte de la ciudad habanera cuando supuestamente todos los cubanos y Fidel estaban en una postura, o sea, trabajando en el campo, porque todo este momento fue un momento de la reforma agraria en nuestro país, un momento también de la campaña del azúcar, de la campaña del café, que fueron dos momentos muy, muy, muy, muy densos de la historia de Cuba, porque nadie quería trabajar la caña, nadie quería trabajar el café, y al ser un país que vivía de la industria cafetalera y el azúcar, pues nada, la economía prácticamente se estaba hundiendo. Entonces fue un momento de llamado de todos los jóvenes, de todos los profesores, de los doctores, los maestros, a ir a cortar caña, a ir a remojar café. O sea, eso es como una de las historias más paradigmáticas de nuestro país. La zafra de los 10 millones fue una locura, era acabado por Fidel Castro. O sea, él dijo como que debíamos, en un año fue, ¿no? En un año. En un año hacer como 10 millones de toneladas. Por supuesto que eso nunca llegó a hacer. Pero llegamos como a 8 millones de toneladas. O sea, todo el mundo trabajó. La gente trabajaba de madrugada. O sea, la gente hacía esta competencia. ¿Quién es el que recogió más hoy? ¿Quién es el que superó la norma? Todo un país en función de... Todo un país en función de una economía. Sin importar raza, color, credo o estado social. Entonces, un poco en toda esa campaña, Sabá Cabrera, volviendo a BM, decidió pues ilustrar el lunes de revolución que estaba pasando en ese momento en el sector del pueblo. A la orilla del mar, tú que estás en fija guardia, fíjate guardián marino, en las puntas de las lanzas y en el trueno de las olas y en el grito de las llamas, y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. El método de siembra directa tiene sus requisitos técnicos. 1. Tratar la semilla con un desinfectante. 2. Sembrar por medio de un aparatico ideado al respecto que da la profundidad requerida, 1.5 centímetros. 3. Mantener la bolsa sembrada protegida del sol y regarla cada vez que sea necesario. 4. Poner un pequeño porciento de semillas en germinador para trasplantarlas a las bolsas donde falle la germinación. Punto final. Están ustedes escuchando CMCA, Radio Cordón de La Habana. ¿Sabes tú lo que es un umbráculo? Primeramente, te diremos que es un cobertizo de ramaje que se dispone para resguardar las plantas del sol y de la lluvia intensa. En los viveros de café del Cordón de La Habana se confeccionan umbráculos a la medida de 1 metro de ancho por 20 de largo. Las estacas sobre las cuales se colocan las pencas de guano se elevan a una altura de poco más de 1 metro. En cada umbráculo caben 10 bolsitas de ancho por unas 150 de largo. La hora en Radio Cordón de La Habana, 2:45 minutos. Mire, compañera, me hace el favor. Nosotros estamos haciendo una serie de entrevistas, recogiendo opiniones acerca del Cordón de La Habana. Específicamente en este caso, por el café. ¿Usted nos podría decir algo? Verco Cordón de La Habana, hasta el móvil de calle, verco un bráculo. Umbrako to vas pokrivki koji se upotrebljavate za pazvanje na rastenijata. Cafetalera de Cuba, Territorio Libre de América, transmite CMDX, Radio Baracoa. 9, 30 minutos. La vida rueda. Quizás se aparten tu alma y la mía, pero el recuerdo nace y se queda. Y aunque el deseo no retroceda y nuestra llama se apague un día, mientras yo pueda soñar y pueda regar mis sueños en la vereda de la armonía, tendré la dulce melancolía de aquellas frases entre la umbría y aquellos besos en la Alameda. En Radio Baracoa hemos presentado Una cita contigo, un programa con versos y canciones para ti. ¡Qué aroma! Thank you. Bueno, como pudieron observar, en el primer video de Nicología en la Audiencia, había como que no había una historia lineal en el video documental, sino que había una desestructuración del guión, de la historia, un tono muy irónico a la hora de construir el documental. O sea, hay como guiños a la parte de las humillaciones, no sé si las recuerdan, era como, bueno, había como personas desafectos a la revolución y eran como las plagas, los insectos que no permitían que, digamos, avanzara la industria cafetalera o avanzara la industria azucarera. Supuestamente el ojo más vado del gobierno estadounidense que soltaba avionetas con plagas también. O sea, guiños todo el tiempo. Eran guiños y al mismo tiempo eran como vacíos a el que no está con la revolución, pues está contra la revolución. Y de hecho eso es como una de las frases paradigmáticas de ese momento, ¿no? Era como dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, el que no está con la revolución pues está en contra de la revolución. Y bueno, la revolución en ese momento era llevar a cabo la campaña, era de que todo el mundo estuviese a disposición de la economía del país en el trabajo, sin importar de dónde proveniera. Y específicamente el documental de Nicolás Guillén hace alusión al Cordón de La Habana. El Cordón de La Habana fue un plan que obviamente no dio, no dio el traste con la economía nunca, porque la tierra de La Habana no estaba preparada para soportar la siembra del café, pero como nadie quería irse a Oriente a trabajar, decidieron pues hacer un cordón de La Habana y pues sembrar café en varias zonas de La Habana. Y como pudieron observar, había como todo un proceso de educación a cualquier persona de la sociedad en cómo se debe sembrar el café, qué es lo que se debe hacer, en fin, el trabajo en colaboración, el trabajo social. Era todo un proyecto muy lindo, pero al mismo tiempo muy utópico. Entonces un poco como que de ahí va. Y bueno, en PM, como pudieron observar, era como un registro de la parte de la ciudad que estaba bebiendo, tomando, fiestando, bailando, porque simplemente no tenía ningún interés en lo que estaba sucediendo en ese momento o que simplemente necesitaba olvidar lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, bueno, estos dos ejemplos fueron un poco para que pudieran ver lo que estaba sucediendo a nivel de video en ese momento en Cuba. ¿Qué sucede? Que en los años 80 hay como una fundación y apertura de espacios destinados a fomentar la creación audiovisual. Específicamente la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, el Movimiento Nacional de Video, el taller de cine de la Asociación Hermano Sainz y la Facultad de Cine, Radio y Televisión de ELISA. En ELISA no se estudiaba video, de hecho, ni siquiera era considerado como una tendencia. ELISA es el Instituto Superior de las Artes Visuales en Cuba, es la única universidad destinada para estudiar las artes en Cuba. Pero bueno, en ese momento sí se creó una Facultad de Cine, Radio y Televisión para al menos entonces, digamos, ocupar ese vacío, esa zona que se estaba dejando desatendida de la creación. Entonces les traigo esta frase un poco para que se lleven, para que completen un poco más la idea de cómo era el tema del género del video en Cuba en ese momento. Por esas fechas, pocos artistas cubanos habían tenido el privilegio de conocer las obras que se producían en estas latitudes. Y para la mayor parte de ellos, el trabajo de Nephew Fay, Bill Viola, Bruce Newman, Ovidio Ponce eran solo imágenes frías consultadas de pasada en algunas revistas o catálogos que circulaba de mano en mano. Esto suscitó serias confusiones en ambientes vinculados al cine y el audiovisual acerca del término videoarte, o sea, ni siquiera se conocía. Por mucho tiempo se consideraban como tales los trabajos experimentales de ficción y hasta los materiales visuales que abordaban la obra de artistas plásticos cubanos. Esta última noción, o sea, es el caso del primer video con Morano acerca de la obra visual de Sandú Darío. Ya para los años 2000, con todo un movimiento de apoyo al género del video, incluso dentro de la Bienal de La Habana, sucediendo también por primera vez en el año 84, se estaba dando entrada entonces al video, por supuesto nunca de parte de artistas cubanos, siempre era de artistas extranjeros, pero bueno, a partir de ese primer momento, pues los artistas visuales empezaron a ver un tipo de obra un poco diferente a lo que trataba. Y bueno, se hizo también a principios, a finales de los 90, a principios de los 2000, el primer salón de arte cubano contemporáneo donde se le dio un espacio al video. Y luego también un salón de arte digital. Y más tarde, en el año 2001, es cuando se hace el primer Festival Nacional de Videoarte de Cuba. Y bueno, es en esta escena donde aparecen artistas cubanos, o sea, estos que yo les he puesto aquí son como los principales, obviamente hay muchísimos más, sobre todo más jóvenes, pero digamos que estos fueron de los primeros que empezaron a experimentar con este género. Entonces, yo como que les traje de toda esta lista solo algunos de los principales que no se pueden dejar de mencionar. Entre ellos está José Ángel Toidal. José Ángel Toidal tiene una visualidad en sus videos muy muy muy cercana a estos primeros videos documentales irónicos y críticos de la revolución, como el que les enseñé de Café Arabia. Por supuesto que hay en su trabajo toda una alegoría crítica a la revolución y también con un sentido documental, es como que trataba siempre de buscar registros de videos de momentos históricos que la revolución en algún momento quiso olvidar porque dañaban su imagen y tal. With a 22 rifle. The only visuals I have of this piece is a very short film clip, about 8 seconds long. So I'm going to begin the piece with an audio tape that was made during the actual performance. In the audio tape, some of the things to listen for are, do you know where you're going to stand, Bruce? Then later, right before the film clip happens, you'll hear me say, are you ready? Then you'll hear the clicking of the Super 8 camera. Later, after the clip is over, another thing to listen for is the sound of the empty shell dropping on the concrete floor. Okay, so I think we could go right into the audio tape. Salió a la luz pública, mucha gente creía que era mentira, como que por ejemplo, se creía también un mito, yo no sigo en ese mito, hasta que luego sí pude ver algunos archivos que eran reales, de que el Morro Cabaña fue la prisión de los criminales de ETA o de las personas que estaban desafectas a la revolución al principio, y que el Morro Cabaña actualmente es como que uno de los de los espacios arquitectónicos más emblemáticos de nuestro país había sido destinado pues a fusilamiento y asesinato. Lamentablemente llevados a cabo por Echera, que en realidad eran como que todos los héroes de aquel momento, entonces era como muy irónico todo, ¿no? Como un país socialista que una de las frases más llevadas a cabo era por todos y para el bien de todos, la paz por encima de todo, fue capaz de asesinar a 1,000,000 de personas. Entonces, bueno, esta parte de la historia de la que trato de sacarnos a estudiar a la luz. Otros de los artistas también primeros dentro del videoarte cubano es Lázaro Saavedra, Premio Nacional de Artes Visuales de nuestro país. Lázaro no es tan ácido como Toirac, Lázaro es muchísimo más irónico. Es súper, súper cómico. O sea, lo que lo caracteriza principalmente es el humor en todo lo que hace. Lázaro, cuando incursiona en el video, como que hace mucha referencia a cómo es para un artista tener una cámara. Que por supuesto era muy difícil para los artistas en aquel momento, final de los 90, el periodo especial en Cuba, que fue uno de los periodos nosotros más tristes de la economía, porque fue la caída del campo socialista y tal, que nos afectó directamente. Entonces era como que ningún artista tenía cámara, ningún artista tenía incluso pintura para pintar, no había óleo, no había nada. Entonces un poco que le hace la solución a eso y al proceso de experimentación de un artista visual. O sea, cómo pasas del pincel y del lienzo a la cámara. Cómo tratar entonces la cámara, qué hacer. No había conocimiento. Se llama comiendo bien de la cámara. Because Because the wind. podría llevar ese problema. Muy irónico todo, pero súper válido. Como Lázaro, otro artista también que incursionó en el video de Humberto Díaz. Humberto Díaz veníamos del trabajo performático. Entonces, bueno, como que el video fue rescate de lo que sucedió en su performance. Thank you. El video en el trabajo de Javier es bastante interesante. Él dice como que primero que vive en su estudio. Javier nació en Centro Habana. Centro Habana es como un barrio marginal de la capital. Él dice que vive en su estudio y básicamente lo que Javier hace es filmar el video. Algunas de las prácticas que se llevan a cabo en su barrio, en su localidad. Esto específicamente fue una obra que presentó recientemente en una galería en La Habana y era como un gran collage en video y fotos de algunos de los tatuajes más representativos de la gente de su localidad. O sea, casi todo el mundo tenía tatuado el nombre de su padre muerto, su madre, su novio, o sea, frases así como la traición es muerte, muy asociado a un credo relacionado con la religión en Cuba. Hay una cultura religiosa amplísima, la mayoría es muy machista, de hecho son prácticas religiosas que solamente pueden practicar los hombres. Hay un año específico que es la religión abagua, es algo afrocubano, pero bueno, es como una secta de hombres que tienen que ser super machos y bueno, se reúnen y tienen actos de valentía y de honor para probarse dentro de esa religión. Entonces hacen como tatuajes así muy violentos, cosas muy significativas a ese nivel, como que tuvieron que haber matado a alguien, o ellos no traicionan a nadie, como que son los mejores hijos, los mejores padres. Entonces un poco de eso va la obra de Javier. Pero bueno, como no les puedo dar nada de Javier, les traje entonces a un artista similar. Su nombre es Néstor Siré, es una generación similar a la de Javier. Pero bueno, entonces Néstor Siré se va un poco más del tema de la marginalidad y lo que trata es de retratar, igual con mucha ironía, cómo es la vida del cubano de a pie. El cubano de a pie es una frase que nosotros utilizamos mucho porque es como el cubano común, el cubano que pasa el trabajo que pasan todos los cubanos. Entonces les traje este video de Néstor. Técnico nivel medio. Es como la historia rápido. En Cuba la educación es gratuita y al principio de la revolución como que Fidel dijo que era misión de todos los jóvenes en este momento y personas adultas en general pasar la universidad. La universidad era el derecho de todo el mundo. Entonces hubo como que una aglomeración de personas con títulos universitarios sin tener dónde trabajar, porque obviamente un país alfabetizado y completamente universitario, o sea, el país como que se descompensa. Nadie trabaja en la agricultura, nadie trabaja en el sector de las fábricas, nadie trabaja en la industria, todo el mundo es estudiado, todo el mundo quiere trabajar en una oficina. O sea, eso fue un sueño muy bonito, pero que dio el traste con muchos problemas en la economía. Y bueno, luego con insatisfacción. Lo que sucede actualmente en Cuba es que, o sea, hay una frase que nosotros utilizamos mucho como que me graduó para poner el título en la pared. Nadie prácticamente ejerce lo que estudia. Porque los salarios son muy bajos, porque no hay trabajo para todo el mundo, obviamente. Y la gente siempre termina, pues, aglomerando títulos y estudios en una caja o colgándolos en la pared y dedicándose a otra cosa. Y un poco de eso es energética. Ahí colateral hice un curso de operador de microcomputadora en un joven club. Me gradué de operador de todas las posiciones de centrales eléctricas. También pasé un curso de masaje. En el año 2005 trabajé en Operación Milagro, en un grupo de electrógeno, del cual el título nunca lo recogí porque no lo sentí importante y no lo fui a buscar nunca. También tengo un curso de dependiente integral de comercio y dependiente B de gastronomía, que esto viene siendo como un capitán de salón, con un seminario de protección al consumidor que viene siendo como el nivel más alto de del calificativo. Tengo un curso de relacionista público y tengo otros titulitos que en la agencia de empleo se quedaron como primer nivel de italiano, primer nivel de inglés, un curso de buceo que pasé en el año 2001 y tengo un curso que pasé de Cadeca para trabajar en caja y en bancos. Bueno, también me quedan, empecé la universidad en Derecho y Psicología, hice las dos carreras paralelas, llegué hasta segundo año de Derecho y cuarto año y medio de Psicología. Empecé a trabajar y me fui desvinculando hasta que lo perdí totalmente el vínculo con la universidad y no fui más. Me hice cuenta propista. Ahora pertenezco a la UNAD. Y ahora lo que soy es promotor y guía de la actividad equina, que eso consiste en dar recorridos turísticos a los turistas por toda la orilla de la playa y en caballo, por supuesto. Bueno. la historia de alguien en Cuba que pues, ha transitado por muchísimos estudios y ha terminado trabajando en el sector independiente, que de hecho se abrió no hace mucho tiempo antes, y este era como que el gran problema. Todo el mundo tenía que trabajar para el Estado porque el trabajo de cuenta privada, o sea, no existía. Solamente habían casos muy particulares de trabajos de cuenta propista, como tener alguna parada, o sea, una parada es como un restaurante en tu casa. Y, o sea, para tú poder tener un restaurante en tu casa tenías que pasar 20.000 permisos, 20.000 firmas. ¿El sector privado estaba limitado? El sector privado estaba súper limitado. Solamente con una crisis económica tan grave como la que estábamos teniendo hace 20 años, se dio una apertura muy ligera y gradual al sector privado. Y bueno, por supuesto que prácticamente casi todo el mundo ahora está imbuido en el sector privado, casi todo el mundo lo que tiene es como su campañita de cafetería, restaurante o el tema turístico, que es la principal entrada monetaria de nuestro país, y casi todo el mundo pues saca carneses de guía turístico para tratar de ganarse la vida. Bueno, ya llegando a esta parte, le quise dedicar una parte de la conferencia a otras posturas con el tema del video, que ya no es tanto documental de la vida del cubano, del proceso revolucionario y tal, sino un poco más estética, ¿no? Y este es el caso de la animación y el videojuego. Que bueno, que van a ser como dos tendencias que no van a estar tan apegadas al realismo de ese documental de que les venía hablando. Uno de los artistas que igual primero se involucra con el tema de la animación es Oreste Hernández. Oreste Hernández tiene un trabajo pictórico precioso, pero es como muy, muy caricaturesco. Entonces, pues Oreste concibió con el video darle un poco de seguimiento a esas pinturas, un poco de vida, ¿no? Muy cercano a mí, actualmente trabajamos juntos. en un proyecto que tenemos llamado Juanito Studio. Es como un proyecto comunitario y educativo donde nosotros tratamos de pues socializar un poco más algunas de las dinámicas y trabajos artísticos en tendencia relacionadas con la tecnología, la realidad aumentada, la realidad virtual, y sobre todo siempre haciendo conciencia sobre internet, sobre la vigilancia, sobre la manipulación de las noticias, del contenido dentro de la web, que es un tema como al que todavía en Cuba estamos muy, muy, muy, muy distantes. Ya luego Paolo hablará de eso. Rodolfo tiene una obra muy coqueta con el tema este del diseño y el lenguaje visual en el espacio público. Y era la animación, un poco como que... No me olvidé, ¿no? Claro que Rodolfo luego con esta estética terminó mucho más imbuido en un trabajo relacionado con los videojuegos. Como que el tema lúdico era algo como una premisa en su trabajo y termina realizando pues este videojuego. Sabemos que pues, aprende. O sea, lo que están escuchando es el himno nacional a modo de videojuego. El himno nacional de Cuba, les hago historias rápidas de este Juega y Aprende. Juega y Aprende es una pieza donde Rodolfo hace alusión a uno de los documentos de obligado estudio en Cuba, se llamaba el Manual de Educación Formal, se lo daban de muy niñito, estando en la primaria, con 6 o 7 años. Y bueno, el Manual de Educación Formal básicamente era una educación de cómo ser políticamente correcto, de cómo ser revolucionario, de cómo ser comunista, de cómo ser socialista, de cómo comportarte en la calle, de cómo comportarte, digamos, con los símbolos patrios, de cómo respetar a los héroes, de cómo respetar a los mártires. De eso se trataba el Manual de Educación Formal. Entonces como que Rodolfo deconstruye un poco ese manual, porque era como que un adoctrinamiento muy temprano desde niño, ¿no? O sea, yo nunca entendí nada de lo que se me estaba inculcando, simplemente lo repetía una y otra vez sin tener mucha conciencia de la historia o de lo que significaba una de las palabras que se me enseñaba. Ganarse el juego es como un infierno. Yo soy igual, me crié gamer, me encanta jugar. Yo a Bergeo tenía que ver con mucho trabajo, con mucho trabajo. Obviamente, como yo era clave para pasarme los niveles y poder llegar a uno de los últimos niveles, que es como lo mejor. Ah, obviamente, a medida que pasa, el texto va incrementando. Y aquello se vuelve como un infierno. Déjame entonces correr un poquito a ver si veis. Citas reales del contenido. Son citas reales del contenido de manuales. Esto es en inglés, como fue el... Con los turistas, somos malos. No, estos son los peores. O sea, era como que los niños, si ven a un turista, deben alejarse, no deben tocarlo, no deben hablar con él. Bajo ningún concepto un niño revolucionario, o sea, era como... Es una juego, es un contenido patético en todo sentido de la palabra. Sí, patético. Ya, entonces, este es como el libro de Bravo. Si lograbas pasar todo el infierno anterior, llevabas a nivel de los líderes. Donde tenías que terminar entonces, el training. Solo, este es como nuestro jefe, la cabeza de nuestro pensamiento. Es Marx, es Lenin, es Engels. Siempre pierde, nunca vas a ganar, es muy frustrante porque está diseñado para que pierdas constantemente, excepto cuando tienen las competencias. Es que ese es el tema, está diseñado para que pierdas. En un momento cuando yo lo puse en la exposición, alguien me dijo así como que, ay, pero es muy patético, como que no te puedes ganar ningún nivel. Y yo le digo, no es patético, precisamente porque la actitud del video, del videojuego, no es como una función comercial, en plan, vas a jugar, vas a ganar, vas a superar cada nivel. No, el plan aquí está en que tú entiendas cuán difícil... Frustración, es frustrarte a lo largo del video. No puedes vencer al documento, no puedes vencer al pensamiento, a la ideología que es tan fuerte. O sea, ese manual ya no se da. Terminó de darse como en los 90. Por supuesto es un libro de referencia que está en todas las bibliotecas de las escuelas de Cuba, pero bueno, ya no es de obligado estudio, o sea, lo tienes que repetir. El capítulo 3, así. Tú te paras y decías, con los turistas, un estudiante, o sea, de memoria. Bueno, Josué Pagliari tampoco les traje nada de él, pero Josué fue igual de uno de los que empezó a incursionar en el video con una estética muy asociada al videojuego, y bueno, obviamente terminó realizando un prototipo de igual manera. Este se llama Destroyer, lo presentó en la Guerra de la Dama. Esto es un juego, a mí me encanta. Destroying básicamente lo que haces es, o sea, es un juego de dos hombres, la postura de un verdugo, y el verdugo tiene que asesinar a alguna figura paradigmática del arte en Cuba. Entonces, como un juego de nombres, obviamente no sé si conocen algún artista cubano, no sé, del cual tengan referencia que sea muy importante, no sé, pero por ejemplo Cacho es como uno de los más contradictorios, porque nosotros le decimos que es el artista del aporte, porque es un artista muy en función de los intereses de la revolución y de la ideología revolucionaria. Entonces pone en este juego, no pone Cacho literalmente, sino pone Quicho, como para no, bueno, en fin, como que tienes que eliminar, como que tienes que matar a alguno de los artistas. Siempre tienes que elegir a uno, a buscarlo, en fin, tasajearlo, que es bastante violento. Y bueno, el tema con Josué es que se ha forjado como todo un camino y terminó pues... Ese título como que lo tiene Josué. Y bueno, Rewell es probablemente el primer artista cubano, y creo que es uno de los pocos actualmente que hace machinima, que bueno, igualmente tiene una estética de videojuego. No sé si están familiarizados con el género de los machinima. Bueno, el machinima, como su palabra indica, es la fusión de machine y cinema. Actualmente es considerado un género cinematográfico, es como un video, un corto, que tuvo auge a finales de los 90 dentro de una comunidad de gamers. O sea, hacían machinima, o sea, grababan la partida de un juego básicamente para poder aladear de su score y para poder, digamos, inmortalizar una partida. ¿Qué sucede? Que luego esto se convirtió como en un chiste y un método de experimentación donde las personas se salían de, o sea, del concepto de la funcionalidad para la que estaba dirigido el juego, y este proceso de experimentación se comenzó a grabar, y bueno, hay resultados espectaculares. Probablemente uno de los más paradigmáticos sea un artista americano llamado Corey Arcángel, que hackeó el Super Mario de Nintendo y hizo una historia súper loca dentro del mismo videojuego. En fin, que todo esto está muy en tendencia. Y en aquel tiempo, Rewell no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente era adicto a los videojuegos, tenía un ligero conocimiento de programación y tal, y empezó a incursionar en... Hacer modificaciones en todo. Exactamente. Así es. Porque es como que hacía dos cosas, como que modificaba los videojuegos y luego grababa una partida con esa modificación. Entonces yo les traje, una de sus piezas más viejas, que es como en serio, ¿cómo estaba haciendo esto en ese tiempo? Pero bueno, esto nosotros la pusimos en la Bienal del año pasado, en una exposición que hicimos en el Fanguito. ¡Attack! Pussies, those wax bullets won't kill you. I will though if you don't start doing something. Hawkins, stop hiding away like a goddamn shirtlifter. Move, kill him. O sea, como muy simple, él no jugó, él simplemente se quedó con las manos encima, arriba, como un acto de desacato o de rendición. Y bueno, el tiempo, la persona que tiene el frente está. Sí, entonces la voz del. La inteligencia artificial, el NPC en ese momento en la historia, es en contradicción a lo que tenía que pasar realmente. Eso es muy bueno. Move it, fuckers! Don't worry about those assholes, just shoot them! Lógicamente tendrías que conocer el juego y saber la historia de ese momento del juego. Es cambiado el drama de momentos así. Don't fuck with me, you lazy bastards, or I'll get my own goddamn gun and jump in there with you. That flag is waiting for you, Hawkins. So why the fuck are you not there already? Move it, fuckers. Don't worry about those assholes. Just shoot 'em. Bueno, iba como en loop, repitiendo. Ok, casi terminando. Bueno, Cerones es un dúo Aquí hay unos integrantes. Ya con esto le doy pie a Paolo a que empiece su parte. Esto era una aproximación igual al video, con un interés, como buscando otra manera de presentar su trabajo pictórico. Ellos tienen una carrera aguda relacionada con la pintura, y como que buscaban un nivel de introspección con la pintura. Y lo que hicieron fue traspolar su trabajo plástico, o sea, lo digitalizaron y lo pusieron como en función de, o sea, como que cambiaron la interactividad con la pieza. Lo que hicieron básicamente fue hacer como un gameplay con mandos donde controlaban las imágenes digitalizadas de sus pinturas con mandos de videojuego. Entonces, le traemos un fragmento. Mira. Hace unos años acá, recién. Entonces fue una pieza dejada Para ustedes lógicamente no, pero este es el Museo de Arte Cubano, nos dieron la oportunidad, es como el, ¿cómo decir? El, no es ni siquiera el Museo de Arte Contemporáneo, es el Museo de Arte Cubano. Nosotros en Cuba no tenemos un Museo de Arte Contemporáneo. Y logramos que nos dieran un espacio que era la sala de teatro y hicimos toda una campaña que estábamos vendiendo supuestamente una exposición normal, una exposición conceptos de museografía, etc. para literalmente mostrar el primer gameplay que se ha mostrado en Cuba. Algo extremado. En estos minutos, sí, hay mucha gente que no sabe lo que es un gameplay, que es todo relacionado a la cultura, a los youtubers, los gameplays, toda la industria de los grandes youtubers, y etc. Entonces, lo que hicimos fue literalmente hacer todavía convocatorias con muchísima gente para que fueran a ver el primer gameplay, que todavía hay gente que todavía no entiende de qué va la cosa. Otro tipo de videojuegos desarrollado en Unity por nosotros, que se basaba en una obra que se maneja por mando de videojuegos y puede dar resultados cinematográficos, porque está pensada para un resultado audiovisual donde tú prácticamente ni siquiera haces énfasis ni prestas atención en que se está controlando en el momento. Puede dar muchos resultados dependiendo del guión o lo que puedas mostrar a partir de, lógicamente, la implementación con los controles. Entonces eso fue muy simple, fue algo muy sencillo y bueno, quería ponerte en contexto. Bueno, entonces, como iba diciendo, yo voy a hacerlo mucho más corto, lógicamente, no se me ocurre. Vengo a traer tres ejemplos solamente. Voy a hablar de tres artistas. Ramfis Suárez, ahora vamos a mostrar. Voy a hablar de una obra que hicimos mi colega y yo como Terones, y después voy a hablar de lo que estoy haciendo en colaboración con ella como artista independiente. Entonces, como decía, nosotros estamos ahora mismo, para no dilatar mucho, en honeymoon, como nos gusta decir, con Internet Cuba. En el 2015, literalmente, fue que hubo una apertura real, entre comillas, allá en La Habana, es decir, que se puso Internet en algunos parques en específico, donde la gente podía ir por el precio de $2, tenía una hora de Internet, en lugares en específico. Esa es la apertura del Internet de nosotros en el año 2015. Entonces, ¿qué sucede con esto? En 5 años usted puede entender el nivel de consumo y entendimiento está todavía muy noble. Hay mucha gente que todavía están chocando con estéticas, con fenómenos, como el fenómeno tan básico para cualquier ser humano hoy día, que es el fenómeno viral. Todavía en Cuba nosotros estamos, hay gente que todavía no le cuesta trabajo enfrentarse a ese tipo de cosas. Y un poco el trabajo que voy a mostrar es una selección de un artista. Vamos a empezar con Ramfi. ¿Me pasa, por favor? Sí. Voy a... Espérate. Esta selección de tres artistas, ahora vamos a hablar de qué pasa con el paquete semanal y Internet Cuba. Hice esta selección porque es una de los artistas que más valoro, que se ha acercado al fenómeno de qué pasa con Internet en Cuba, que literalmente hace el trabajo de un youtuber cuando no lo es. Si no es una persona que no ni se ha enfocado en monetizar, ni se ha enfocado en generar toda la carrera de un youtuber, que sabemos que es una forma de vida lucrativa, etcétera, y que es muy orgánica y muy válida. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con el Internet en Cuba? A ver, en Internet tiene como dos direcciones, sí, hay dos formas de que exista el Internet. La que les estaba hablando, que todavía es muy pobre, empezó en el 2015, ya hace un año, tenemos acceso a los datos móviles, literalmente hace un año podemos ya tener en el teléfono Internet, pero muy caro, un nivel desagradable. Entonces, ¿cuál ha sido cómo el cubano se ha enfrentado a esto con el paquete semanal? Ya escuché aquí que alguien conoce el paquete semanal, casualidad, en Cuba. ¿Han escuchado sobre este fenómeno en Cuba? Claro. O sea, esto ni siquiera es, obviamente es un fenómeno sui generis, pero ni siquiera se origina en Cuba primeramente. Se hizo en un país de Oriente, no sé si Uzbekistán o algo así. Un país árabe, ¿dónde surgió? Un país árabe, ¿dónde surgió este concepto? Y luego, bueno, nosotros lo traspolamos a nuestro país, explicamos un poco sobre qué va esto. Bueno, como dice ahí, el paquete semanal es una alternativa para la comunidad offline. Literalmente estamos hablando de alguien en algún momento, un grupo de personas, empezó a bajar información, la información que a nivel mundial se consume, telenovelas, series, películas, shows, videojuegos, etcétera, etcétera, lo lleva a una matriz, como aparece ahí, que son, es la cadena de distribución y gestión del paquete semanal de Cuba. Si hay un proveedor, es la persona que baja la información, podemos hablar de los mitos, de cómo se hace o no, pero bueno, es la persona que organiza toda la información, la lleva a las matrices en algunos puntos de La Habana y en las matrices se encargan, todo empieza en La Habana, la matriz se encarga de llevarlo a las provincias, nosotros tenemos 14, 16 provincias, en moto, carro, entonces se hace en el lapso de un día, ¿sí? 24 horas, son los mensajeros y en cada provincia está el distribuidor de primera mano, que es una casa, una persona que cobra por venderte esa información por un precio de $2, 12 UC, $2, los tres son 6 soles. Estamos hablando de 1 terabyte de información. ¿Pasa? Bueno, discúlpame, comenzó con 1 terabyte de información, el paquete tiene ya casi una década de estar funcionando, comenzó con 1 terabyte de información, pero en este nivel ya estamos consumiendo 2 terabytes de información. Estamos hablando de información de una semana, de información actualizada, o sea, solamente con una semana de pasaje, de series de Netflix, de películas, de, o sea, todo el contenido que pueda haber en televisión, más todo el contenido que pueda haber en internet. Pero, por supuesto, siempre se pregondea contenido español, o sea, literal de España. ¿Hay algún contenido latinoamericano? A ver, nosotros conocemos a muchos youtubers peruanos, conocemos a muchos youtubers españoles, chilenos, de Argentina, nosotros conocemos a toda esta gente gracias al paquete. O sea, eso nosotros no nos va a llegar durante la conexión, porque primero no da tiempo consumir tanta información, es muy costoso. Y bueno, ¿por qué tú estarías viendo a un youtuber peruano? Eso, yo conocí internet a partir del paquete. Yo entendí que era el algoritmo de YouTube, vamos a hablar de esa plataforma específica, a partir de la información que me filtró alguien que me organizó acerca de ese dinero. Sí. Ahí la, donde dice paquete semanal, se hace una idea. Si es una vez que alguien, lógicamente, entrega una carpeta, o sea, el paquete semanal donde hay carpetas con información de todo tipo. Y en la sección de YouTube, no sé si aparece ahí. A ver, se ve. Es sección de humor. La sección de YouTube es sección de humor o de entretenimiento. Tenemos una sección de manga, show latino, como pueden ver ahí, sitios de anuncios clasificados. Esto ya es una carpeta que empezó a surgir. Con el tiempo era como que en Cuba todo se vende en una página que se llama Revolico, es como el mercado negro de nosotros, entonces como Revolico solamente puedes acceder a ello utilizando internet, la manera en la que más fácil se puede vender es con los anuncios clasificados, los pones en el paquete y ya tú te enteras. De un ejemplo, si Marco está vendiendo una cámara, pues está vendiendo una cama, ya tú te enteras, se me tienes que llamar a Marco, te enteras por el paquete. No importa si Marco vive en Matanza, o sea, otra provincia del país, tú te enteras porque eso está contenido en el paquete. Esa es la imagen de Google, del buscador de que todos conocemos. Para nosotros. En un disco duro físico, tienes ahí, tienes literalmente 1 terabyte, 2 terabytes de información que le estaba explicando los otros días cuando nos conocimos, que nadie consume, literalmente, nadie se, en una semana consume 1 terabyte de información a nivel de audiovisual. Es muy complicado. Entonces nosotros sí estamos haciendo eso. No todo el mundo, pero en mi caso, que estoy estudiando lo del 2015, le tengo que dedicar 48 horas mínimo toda la semana a filtrar toda la información, a buscar el contenido de interés para mi trabajo. Y cuando llego a la sesión de YouTube es donde choco por primera vez con fenómenos estéticos, con cosas que me hablan de... porque una cosa me lleva a la otra desde el sentimiento, desde la práctica offline. Todos sabemos, no sé si conocen un poco cómo funciona el algoritmo de YouTube y todo este trabajo que hay detrás del algoritmo como tal. Entonces, pasa, por favor. ¿Por qué me estoy enfatizando en YouTube? Porque los ejemplos que traigo ahora, lógicamente, YouTube que trabaja con el audiovisual. Esto es un pequeño corte que se hizo hace, creo que un año y pico, 2 años, de para ustedes ver lo pobre que es todavía. Con, vamos a decir, 2-3 años de un internet un poquito más menos limitado, existen 1.375 videos subidos por YouTube cubano hasta hace un año, hasta lógicamente ya están un poquito más arriba, que residen en Cuba, la mayoría son jóvenes entre 18 y 22 años, entre todos ellos Sí, no llegan ni a los 200.000 suscriptores y ni a las 2 millones de vistas. Provenientes de Estados Unidos, Cuba, España y México, ¿no? Sí. Entonces, aquí aparece un top de los más importantes, sí. El primero es un bonito, tiene 75.000 seguidores. Y bueno, eso va bajando. Entonces, hay una cosa muy importante, un detalle que no sé si logran leer aquí, en esta captura que hay de un TXT. ¿Se lee? Esto quería mostrárselo porque es la forma, hoy por hoy en el 2020, que todavía los youtubers cubanos que suben contenido en la plataforma e interactúan normalmente, es la forma en que están interactuando y que hacen que sus usuarios puedan interactuar desde el paquete semanal, de la forma off. Es decir, todavía hay gente que no puede pagarse de tener los datos, que no quiere un parque, que no tiene el móvil, lo que sea, y sigue viendo el paquete y conoce la cultura de youtuber, etcétera, etcétera. Y esta es la forma en que ellos todavía buscan en los usuarios off una interacción. Si quieres aparecer en mi siguiente video, envíame tu nombre a través de un SMS. Lo envías y en el próximo video te saca. Mi número es tal. Apóyame, déjame un like, que significa una llamada perdida. Sí, si quieres de decirle que te gustó el video, le das una llamadita perdida y ya hay un like offline. No te sirve para nada, pero bueno. Llamadas directas, pero para fan destacado. Y si eres fan destacado, ese youtuber te va a llamar y va a tener una conversación contigo, que se pinche un simple chateo. Hoy por hoy en el 2020. Genial. Eso es algo. No, y se conocen. Para ellos es más importante ser reconocido en la comunidad, que es a través del paquete, que, no sé, tener muchas vistas en YouTube. O sea, ellos ni siquiera están pensando en monetizar. Es que, de hecho, no podemos monetizar. No, ya sí, ya sí. Ya hace poco empezó, ya estuve hablando más, ya hay forma, ya está. YouTube hizo una decisión y está haciendo que moneticen. Bueno, el punto es que, como no hay YouTube en Cuba, nosotros como que no podíamos monetizar. Ahora esto me estoy enterando porque ahora mismo. No tengo la menor idea de cómo estamos poniendo a monetizar. De hecho, el primer artista cubano que logró monetizar, que llegó, o sea, que recibió un de estos de youtubers. No, un bono de Facebook. Un bono de... fue porque el canal se lo abrieron en otro país, porque evidentemente se lo producen y se lo gestionan otras personas, y así fue como se lo ganó. Pero eso no es una realidad para nosotros. De hecho, es súper contrastante, porque cuando nosotros subimos YouTube aquí, es como que cantidad, ¿no? ¿Cierto? Ah, eso es una idea importante. Nosotros allá en Cuba no tenemos anuncios. Nosotros nunca. O sea, es como, ¿y esta cantidad de anuncios? ¿Por qué tantos anuncios? Yo he empezado a volver loca. Estoy habituada a escuchar música en YouTube sin ningún stop. Es decir, te conectas en La Habana a consumir YouTube y es todavía utópico, como se creó, ¿no? Sí. A pagar la televisión, todavía te conectas a él y tú dices, es YouTube. Y la realidad, cuando yo salí por primera vez, esto es la televisión, pero de la forma más asquerosa posible. Todavía en Cuba no, si no pones un VPN, estás en un ambiente utópico todavía. Un detalle importante, este tipo de cosas suceden todavía porque se hizo un estudio de, en Cuba somos 11 millones de habitantes y están usando internet 4 millones, según un estudio que hizo el gobierno, pero según un estudio que hicieron la gente del paquete, sin la organización, el paquete lo consumen 9 millones de personas. Estamos hablando de una audiencia súper poderosa. Por favor, pasa. Entonces, escogimos el tema de YouTube por la parte, lógicamente, del visual. De los tres artistas que voy a hablar, el primero es Ramfis Suárez, es un artista contemporáneo con nosotros, que hizo este trabajo hace ya desde el 2016, literalmente fue abrirse su canal y hacer una serie de contenido con estética de YouTube, pero con un trasfondo muy interesante. Les dejo esto, por favor, pues, si quieren buscarlo. Les digo, no es una persona que no está haciendo carrera en YouTube, él tiene su trabajo igual que el mío, que también estoy trabajando con la plataforma, pero no tiene nada que ver con... Para mí me pareció muy interesante cuando lo descubrí, porque él... Fue el primero. Sí, de hecho, creo que fue el primer artista cubano que utilizó el recurso de YouTube como tal, la estética y todo lo que había detrás para generar un discurso. Que en algún momento, perdón, se frenó, que he conocido varios artistas en otros lugares, en otros países, que me han dicho que han empezado con esa iniciativa y han terminado cortando un poco, porque literalmente el hecho de monetizar toda esa dinámica que hay ahí te pone en una incertidumbre ahí de ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena seguir haciendo arte o intentando lucrar también o no? En fin, otras páginas, otras cosas más. Entonces, les recomiendo que lo busquen. Yo les traje un video, uno solo, tiene unos cuantos, que se basa en... Tengo que hacer la aclaración porque a lo mejor no lo entienden. Él se llama Soltero y el recolector de datos ridículo. Para nosotros la palabra pinga, no sé si la conocen, es ofensiva, una cosa muy sencilla, es una palabra que es más vista, se utiliza en prácticamente casi todas las frases, pero es una palabra muy despectiva. Y lo que hizo fue hacer una pequeña selección de la palabra, del uso en otras latitudes, y generó esto. Ah, bueno, no, el interior no lo digo. Un saludo tengan todos, queridas y queridos palmirenses. ¿Cómo comieron hoy? Conmigo el pan está y estará garantizado. Conmigo el cielo es y será más azul. Conmigo los cocos darán más agua y los pollitos dirán pío pío. Para el patrás, nada es imposible, porque el surdismo es así. Picante como la lengua de Maradona. ¡Qué grande eres, Cristiano! Pinga, además de ser el primer apellido de este senador norteamericano, es la diosa de la fertilidad, la medicina y la caza en la mitología inuit o mitología de los esquimales. El sustanciero fue un personaje posterior a la guerra civil española que ganaba su vida trasladando un gran hueso de vaca o jamón a lo largo de los caminos. ¡Adelante, para atrás! ¡Adelante! Pinga también es el apodo de cuatro futbolistas, tres de ellos brasileños, pues en Brasil al aguardiente de caña de azúcar se le llama pinga. Del último de estos futbolistas, André Luciano da Silva, actual jugador del América Mineiro, les presento un top 5 de sus mejores goles con el Al-Wahda en la Liga de los Emiratos Árabes Unidos. Número 5. سلام على التمويه يا سلام على بينجا والهدف الثالث ياتي والهدف الثالث ياتي بينجا بينجا بينجا بينجا بينجا بينجا هو الهداف الاول بلا منازع في فريق الوحدة هذا الموسم نمرو 4 محاولة خطيرة لبينجا خطيرة لأصحاب السعادة بينجا يا بينجا بينجا فريق بريال بينجا هنا الفرحة الكبيرة لجماهير أصحاب السعادة نمرو 3 جاء اللعب إلى بينجا إلى بينجا قوية الله نمرو 2 بينجا وبرغوصة بينجا خطير بينجا الأقرب بينجا الأخطر بينجا نمرو Uno. إيمان مبعالي قوية محاولة الله بينجا بينجا بالعافية يا بينجا بالعافية يا بينجا إنه كبرياء العنابي El hueso iba atado a un cordel y su propietario lo introducía durante algunos minutos por solo unas monedas en las ollas del que quisiera ponerle algo de sustancia a su comida. El servicio resultaba bueno, por supuesto, cuando el hueso estaba recién estrenado. Todos, todos gritarán, será mejor hundirnos en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido. Yo solo sé que nada sé. Lo demás... son patrañas argentinas. He dicho. Lo de patraña es porque en Cuba tenemos una frase de que cada vez que algo malo nos pasaba en el tema político, sobre todo económico, decíamos, Es que son patrañas imperialistas, son patrañas americanas. Hace evidentemente referencia a nuestro estado dictatorial de cierta manera, sin hacer referencia de ella. Pero bueno, yo se lo recomiendo, realmente es muy ya de gusto, porque son cosas muy, se quedó en eso, lo tiene ahí. Entonces bueno, ahora les voy a enseñar una pieza, adelante ahí, la otra se ve. Con el tema del fenómeno viral, de todo ese estudio que empezamos a hacer desde el 2015, nos gusta la atención el concepto de viral como tal, sobre todo en un contexto, como La Habana, que les digo, estábamos empezando todavía, enfrentando cosas como un fake, como estéticas de YouTube, etcétera, todos los fenómenos que conocemos. Entonces nosotros decidimos hacer un estudio y realizar una obra en proceso, que es un mecanismo que se ha utilizado en muchas partes del mundo. Uno de los más famosos fue una campaña promocional para una película de ciencia ficción, no sé, en Islandia, no recuerdo el país exactamente, que literalmente armaron unos videos que generaban mucha expectativa en redes sociales para terminar en un producto cinematográfico, sí, algo que conocemos. Entonces vamos a llevar esto aquí a Cuba en un espacio donde ese nivel de impacto puede ser interesante, como totalmente desapercibido. Construimos una serie de videos, 5 videos, relacionados con la estética de lo que nosotros estamos trabajando, que se acercaba mucho al tema ovni, extraterrestre. Estudiamos un poco el concepto de video track, toda esta industria que hay en sobre todo en Facebook, YouTube también, todo ese gran consumo que hay de contenido falso, incluso los usuarios que les gusta el contenido construido, y todas esas dinámicas que había detrás del video, como la duración, la elaboración como tal. Llegamos a punto de saber de que un video muy muy muy bien elaborado, con contenido este de aparición de extraterrestres o de fantasmas, etcétera, etcétera, pasaba desapercibido. En contrario, cuando generas un video que des indicios de construcción, genera comentarios, es decir, apoya la difusión del video. Detallitos como ese, entonces logramos hicimos una serie de videos, total de 5, subimos a las redes algunos y logramos viralizar. Literalmente creo que fue el primer viral orgánico en Cuba, que no se monetizó ni remotamente. Una parte del proceso fue trolear, compartir, regalarle el video a canales en México, Uruguay, que sí monetizaron, que hicieron dinero con esto. Aquí tenemos una captura de uno de los canales que más logró, sí, en este minuto andaba por 1 millón, pero esto tuvo réplicas importantes en varias partes del mundo. Entonces, vamos a ponerle el video, trajimos uno de los videos, un cortico para que vean. Como el que mayor impacto tuvo, sí. Bueno, hago el énfasis en que se hizo un estudio del ejemplo mundial y de... de toda la campaña promocional, cómo se ha ido, nos parece súper interesante, a mí me atrae mucho cómo todo el tema, todas las campañas para venderte un producto, ya transgénero, cualquier contexto, cualquier fenómeno, y fue llevar eso un poco a La Habana, en un contexto, repito, que nada que ver. La que era prácticamente metérselo por los ojos a la gente, no todo el mundo tiene internet, llevó a galería como un video arte, pero en realidad el objetivo era darle valor a los protagonistas de los videos, eran los supuestos avistamientos, los zombies como tal. Ya en el punto de que llegó a galería, ya todo, por lo menos el medio artístico sabía de él, entendieron un poco el ejercicio, logramos que se coleccionara, porque al final era también que se le subiera un poco el valor a los héroes. Y era un poco ese chiste ahí de jugar con esa dinámica que nos pareció súper interesante, sobre todo fuera de un contexto donde no existía todavía la dinámica. Este es otro de los protagonistas, esto aparece en el video completo, les puedo dar después el link. Esto fue una construcción de un objeto Ciber, Dieselpunk, perdón, que forma parte de los videos y también ya en galería aparecía como objeto coleccionable como tal. Supuestamente su valor está en las millones de reproducciones que tiene, pero al final eso es una falacia, pero es una realidad. Es un poco el valor del YouTube como tal. YouTube se vale, tiene su valor por la cantidad de seguidores y reproducciones. Nosotros hicimos el mismo proceso, es decir, el valor de nosotros sería por generar los videos o por tenerlo en un canal, no, todo lo contrario. Armamos toda esta campaña, logramos viralizar, que es una medida de éxito, como quiera que sea, para darle valor a un objeto físico. Entonces, bueno, eso fue en el dúo con el que yo colaboro. Esto que les voy a enseñar ahora es lo que estoy haciendo recientemente, que este es algo, si quieren después buscar ahí en el canal, que recién empezamos. Es un trabajo que estoy empezando a desarrollar con que es por lo que llego acá, por lo que Marco, ustedes, Festival, no, me invitan, por lo menos a mí, que lo van a ver mañana, creo que se pone, que es un video, una compilación de videos, que nosotros le llamamos machinima porque al final son videojuegos para móvil de libre uso basados en realidad aumentada. Entonces, Paolo D es un personaje, un alter ego que estoy desarrollando, que utilizo un aguacate, una aplicación gratuita para confrontar fenómenos virales. Y este es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto, que pertenece a una columna de una revista en Cuba que se las vamos a recomendar, se las estamos recomendando ahora, se llama Hipermedia Magazine, que es muy fresca, es transdisciplinar de cierta manera y nos dio cabida a este proyecto que tenemos en Lenny y yo, que es video y texto. Ella genera texto, yo genero video, que son las respuestas el uno hacia el otro. Sí, el video explica lo que va a mostrar en un texto y el texto hace la función en sentido contrario. Es una mirada, o sea, desde el punto de vista textual y también audiovisual, hay como una mirada muy crítica a fenómenos dentro de la web. Y, virales, sea, todo, es una de las cosas. Exactamente, y al mismo tiempo es como nuestra visión de esos fenómenos siendo cubanos incluso. Entonces es como una narrativa de ficción, pero obviamente con matices de la realidad, porque hablamos de fenómenos actuales, y mucha burla y mucho troleo, obviamente. Empezamos hace como un mes, en la columna, se llama así, me arruinó un beso un poco gigante. Veamos así, obviamente, haciendo referencia a películas super cutres que salen todos los años, los megalodones estos de, Charnado, el otro tiburón de cinco cabezas, y bueno, esta que fue una de las más paradigmáticas, me aseguró contra pupo gigante, que era literal un super tiburón comiéndose un pupo gigante. Hace un poco referencia a toda la cultura de consumo del más bajo nivel, de cierta manera. Repetimos, ahora vamos a poner un video, les dejé el canal ahí, pues si quieren ver, ya hemos subido cuatro, y bueno, en realidad, el texto, que es la otra parte de este contenido que van a ver ahora, aparece en la columna como tal. Se llama Mega Tiburón, que es un pupo gigante, ponle un video. Se le trae un videito, el último que subimos, que confronta dos fenómenos virales que yo quiero presentarme oficialmente. Yo soy Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec, y fui enviada para traerte la vida eterna que Dios ha prometido a los que aman la verdad y la luz. Y si lo recibes, serás galardonado con la corona de vida Y si no lo recibes, estás condenado a muchos males y la muerte física. Ahora, cuando dice Jesucristo hombre, ¿por qué el énfasis en hombre? Es obvio que están tratando de esconder que Cristo en verdad es una mujer. Porque ¿para qué poner que Jesucristo es un hombre? Por eso es que nadie ha podido adquirir la vida eterna que Dios ha prometido. Y jamás van a adquirirla sin mí. ¿Cómo puede alguien decir hoy que Jesús era una figura masculina? Nadie hoy puede ser testigo ni dar testimonio para demostrar pruebas que sirvan para confirmar la verdad o existencia de que Jesús fue un varón. Eso es una mentira. Eso no es verdad. Cristo es y siempre ha sido una mujer y la esposa de Dios Padre. Y no aceptarme a mí es no amarse a sí mismo ni a sus seres queridos. Porque si tú me niegas y no crees en mí, entonces tú no amas a tu esposo o esposa, ni amas a tus hijos ni a tus padres, no amas a nadie. Eres un miserable que no mereces vivir por haber negado al Dios del borrón y cuenta nueva. Eres un miserable que no mereces vivir. Eres un miserable que no mereces vivir. Un miserable que no mereces vivir. Yo siempre te amaré. Yo soy Cristo, Lisbeth. Entonces, ya eso, son, la parte de videos son muy cortos, son literalmente llamados a atención a fenómenos virales y la confrontación entre ellos. Y como les decía, si quieren, si les interesa ver un poco más de esto, pueden buscar en la revista y que me vayan a decir la columna Mega Tiburón versus Grupo Gigante. Y cada video viene con un texto y viceversa. Se lo recomiendo, es algo muy fresco. Y bueno, espero que les haya gustado.